Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 14 de marzo. Batacazo kirchnerista en la primera elección del año. La kirchnerista Lucía Corpacci obtuvo el 48,2% de los votos, convirtiéndose en la primera gobernadora mujer de Catamarca, y derrotó por 4 puntos al actual mandatario Eduardo Brizuela del Moral, quien fue apoyado por Cobos y Sanz, y puso fin a 20 años de hegemonía radical, buscaba su tercer mandato como gobernador. El Frente para la Victoria ganó también en la Intendencia Capitalina y en 16 municipios. Mientras en el búnker de Frente para la Victoria cantaban eufóricos la marcha peronista, en el Comité Provincial militantes de la UCR lloraban su derrota. Le dedico el triunfo a la presidenta. Con esta victoria ganamos todos. Gana Cristina, gana Lucía y gana Catamarca, aseguró Corpacci en conferencia de prensa. La presidenta inaugurará la nueva terminal portuaria de cruceros de Capital Federal. Cristina Fernández encabezará esta tarde el acto de inauguración de la nueva terminal portuaria de cruceros de Capital Federal. Las obras forman parte de la reforma de los muelles y el edificio, que ahora consta de 2 plantas y permite que 12.000 pasajeros pasen por ella sin generar problemas. La ceremonia se llevará a cabo a las 18, con la asistencia de los ministros de Planificación, Julio De Vido, de Turismo, Enrique Meyer, directivos de la concesionaria portuaria y representantes del quehacer turístico e invitados especiales. Tras la nueva explosión en la central nuclear de Fukushima, se dañó un segundo reactor. El estallido se produjo en el reactor número 3 y es similar al registrado hace 2 días en el número 1 a causa del terremoto que el viernes sacudió Japón. Poco después dejó de funcionar el sistema de refrigeración del reactor 2. Las autoridades descartan fugas masivas. El primer ministro advirtió que la planta sigue en un estado alarmante. Racing goleó a Colón y es el único líder del Clausura. El conjunto dirigido por Miguel Russo se impuso en Santa Fe por 4-0. Con este resultado, la Academia se subió a lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que River Plate dejó ayer el invicto y la chance de quedar como único escolta, al perder como local ante Vélez Sarsfield por 2-1. En partido de la 5ª fecha del torneo Clausura de fútbol en la primera división. Este fue el informativo matutino. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo!